Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Hola Marisa, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Capdeville, le hablo desde Neuquén. Buenísimo, bendiciones Carmen, ¿cómo anda? Bien, un gusto conocerla. Amén, igualmente. Bueno, quería que me... ¿Está ocupada? ¿Podemos hablar ahora? Sí, podemos hablar. Que bueno, la idea era consultarle o que nos cuente, mejor dicho, cómo es la historia de su merendero. Tengo entendido que usted tiene un merendero en el Chañar. Sí, así es. ¿Cómo se llama el merendero? Sonrisas. Ah, bien, Sonrisas. Y cuénteme, ¿cómo nació la idea de hacer el merendero? Yo hace 4 años me invitaron a una reunión para, parece que era todo política, ¿no? A una reunión donde explicaban y, bueno, hacían en conjunto, se llamaba la Asociación CCC. Y me invitaron a esa reunión y, bueno, y era también... política, había que ir a hacer marches, todas esas cosas. Me anotaron para ver si yo quería algún trabajo. Y como yo le dije que sí, que no estaba trabajando en nada, me anoté. Y después, en octubre más o menos, salí favorecida para trabajar ahí en eso. Estaban trabajando, el día martes hacían... música, enseñaban música, y yo hacía 2 horas de limpieza. Y el día miércoles hacían cocina, así que hacía cocina, hacía limpieza de cocina. 2 horas también. Después yo llevaba a mis nietos conmigo y mi hija a esa actividad, mientras ellos hacían la actividad y yo después hacía limpieza. Después en diciembre les dije que qué posibilidades había de que yo... trabajar acá en la picada 3 con los chicos, en vez de llevarlo para allá, como tenía lugar y todo, si lo podía hacer la actividad acá y hacer un merendero, darle las meriendas. Así que, bueno, me dijeron que tenían que plantear, lo que tenían que hacer una asamblea y todo eso. No me dijeron nada así, ¿no? Así que yo arranqué haciéndoles mate cocido con tortas fritas a los chicos. Les empecé a invitar así, y bueno, después me dijeron que bueno, que sí. Así que bueno, arrancamos en diciembre, haciendo la actividad, la presentación y todo, abajo de una parra, que tengo yo atrás en mi patio, tengo una parrita, así que ahí empezamos con lo poco que teníamos, arrancamos, con los vasitos que teníamos en la casa y todo eso. Y después resulta que esa asociación decía que ellas no iban a colaborar, que no iban a apoyar y todo eso, pero fue todo cuestión de política, terminó la política y no ayudaron más. Así que ahora estamos, bueno, empezamos así, cada 3 meses yo juntaba los cumpleaños y cada 3 meses les festejaba los cumpleaños de los chicos que cumplían años, así con pidiendo... donaciones, casa de negocios, caminando, iba al pueblo, pedía donaciones a una panadería, esas cosas así. Y así de poquito hicimos los cumpleaños. Después sí se fue sumando gente, se fueron enterando, iglesias, y bueno, vinieron colaborando. Después un grupo de chicas vino cuando hice los cumpleaños. Estaba lloviznando y como no lo podía tener en el patio, los metimos en el comedor. Justo llegó una chica y me dijeron, no podía hacer eso, vamos a gestionar algo para hacer algo. Así que bueno, hicimos nota a las bodegas, a la gente que cuida los animales acá en el Chañar, Huellitas. Así que nos donaron de una bodega, nos donaron palen, de otro, de la chica de la Huellita nos donaron en madera, así que así de a poco levantamos un salón de madera. Después hicimos una venta de pollo y pudimos comprar el techo de a poquito. Así que bueno, gracias a Dios tenemos un saloncito con techo y con todo. Así que bueno, de a poquito se va sumando gente y siempre están colaborando a más allá que no tengan sueldo ni un beneficio que digamos de nación, de la provincia o de la municipalidad de extrañar, que digan todos los meses si llevamos 5 kilos de leche o 5 kilos de azúcar, me vendría buenísimo, pero no lo tenemos. Así que hoy por hoy, cuando llegan donaciones, tengo para hacer el merendero, y cuando no llegan donaciones, no puedo hacer lamentablemente porque estaba ocupando del sueldo de mi marido para ver si poder hacer, para no quedar mal, pero se nos complicó un poco. Falleció el papá de mi esposo el día 14 de septiembre y el 16 falleció mi mamá, así que nos bajamos abajo los dos y no pudimos hacer nada, no nos pudimos recuperar otra vez, estamos ahí peleándola para poder salir adelante, así que él tiene que ayudar a su mamá y bueno, mi papá también está muy enfermo, así que estamos. Pero bueno, hay cosas que nos da fuerza, más que todo a mí, el merendero, para poner una sonrisa y ver que no todo está tan mal, porque cuando uno hace algo lindo, los chicos con una sonrisa, con un abrazo, te muestran que sos algo y que tenés que seguir adelante por ello, más que todo. Pero bueno, gracias a Dios estamos recibiendo donaciones. Por ejemplo, el fin de semana se les hizo algún festejito del Día del Niño con gente de Neuquén. Y yo ahora en septiembre quería festejar los cumpleaños de los chicos, que no lo he hecho por el asunto de la pandemia y todo esto. Recién este viernes, este sábado, hemos juntado a los chicos acá. Les hago la leche y ellos vienen a buscarla con masita, con pan, con patatita, con patafora, con lo que tengan en el momento. Y así estamos. Gracias a Dios estamos peleándola, dejándola, saliendo adelante. Y bueno, ya van a ser 4 años en diciembre que merendero está. Vinieron políticos, pusieron el sello y no volvieron más. Prometieron hacer los baños porque no tenemos baño. Ocupamos mi bañito. Hacer uno de nena y uno de varón hasta el día de hoy, bueno. Todavía no están. Son muchas cosas. Hay faltan muchos detalles para completar. Es una chica de la pastelera de Neuquén, pastelería de Neuquén. Nos donaron una alacena con mesada hace poquito. Así que bueno, gracias a Dios tenemos la alacena en el merendero. Tenemos una cocina que nos trajeron también ella. Teníamos heladera, pero se rompió. Así que bueno, así de simple es. Nos hicimos un grupo de mamás emprendedoras hace poquito, ahora con esto de la pandemia. Así que hacemos conserva, salsa, como para gestionar, para hacer algo. Con la venta que se hizo el otro día, porque quedaba un fondito para el merendero, compré harina, azúcar y no alcanzó para la leche. Así que bueno, también con lo que se pueda hacer, lo hacemos. Arranqué con 45 chicos, ahora tengo casi 80. Hola. Hola, se cortó la comunicación. Sí. Retomamos. Estaba diciendo que a ver cómo podíamos nosotras acceder a las conservas o a lo que ustedes tengan para vender y bueno, ¿qué le podemos acercar para colaborar? ¿Ustedes tienen un Facebook? Sí, es el merendero de acá, del Chañar. Ah, bueno, entonces lo que podríamos hacer, si le parece bien, difundir a través de su Facebook. Sí, la chica de los pasteleros, ella maneja el Facebook porque nosotros acá por el internet no tenemos buena señal, estamos viendo si podemos hacer que el intendente nos coloque en internet, ya que tenemos una compu nuevita sin estrenar que nos donaron, pero todavía no podemos acceder por internet. Ah, bien. Bueno, ya, pero entonces me parece que es una buena opción el Facebook y hacer los pedidos y todos por allí. Claro, sí, ahí está en el grupo del merendero están los combos, están los que hay. No sé si usted es amiga del merendero San Francisco, San Patricio del Chañar, se llama. Ahí, fíjate, ahí están los combos y ahí están los precios. Y también figura el número de la chica que vos le puedes pagar por Mercado Mercado Pago. Por Mercado Pago. Ah, perfecto. Bueno, vamos claro, a hacer eso entonces. Pero, sí, lo bueno que sería que, ¿cómo se llama? Que ya que usted tiene la posibilidad de pedir colaboración, hay muchos chicos que acá en este lugar, en el sector Chacra, necesitan calzado. Calzado, bien. No importa, no importa si sea usado, mientras esté en buen estado, va a venir bien porque juntamos ropa y calzado para los chicos de acá. Del sector donde nosotros estamos es al costado, a la espalda del río y hace frío. Entonces, a veces el abrigo y el calzado a veces... Calzado, abrigo, perfecto, bien. Abrigo y más o menos de qué edades. Y yo tengo edades de colegio, tengo edades de bebé de 4 meses hasta 15 años, las nenas más grandes. 4 meses a 15 años. Bien, perfecto. Bueno, bien, bien. Vamos a difundir eso entonces. Que necesitan calzado, ropa de abrigo. Bueno, ropa en general, digamos. Todo sí, lo que sea sí, ropa sí, que esté en sí, buenas condiciones. Bien, bien. Igual acá se selecciona y si hace falta se arregla, se... Tenemos una costurera también, así que... Ah, bien. Pasa, bien. Lo cosemos, lo arreglamos, lo lavamos y... Bueno, si no anda, bueno, no anda, se aparta, pero si no... Ah, bien. No se hace almohadones, cositas así. Muy bien. ¡Qué trabajo! ¡Impresionante! ¡Y qué producción! ¡Una maravilla todo lo que producen! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Sí, aparte todo caserito, sano. Bien. Sí, sí, ahora ya tenemos que empezar a preparar el invernadero para sembrar. Ahora en agosto ya tenemos que empezar a sembrar. ¡Ah! ¿Van a hacer una huerta? Sí, sí. De ahí sacamos para envasar el tomate, el ají, y ¿cómo se llama? El morrón. Bueno, el año pasado tuvimos poroto, lechuga, acelga, zapallo, de todas clases. ¡Qué lindo! Y también es una buena tarea para los chicos, para que vayan aprendiendo, los chicos y las chicas, sí, a trabajar la huerta, y eso le dan una herramienta a ellas y a ellos también, sí, para un conocimiento que les queda para toda la vida, y les da independencia para la, sí, a la alimentación sana. ¡Qué bien! Así. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, Marisa, me encantó charlar con usted. Quedo a su disposición. Cuantas veces necesite, solo me tiene que llamar o mandar un mensajito y yo me comunico y difundimos lo que ustedes necesiten en ese momento. Ah, buenísimo. Bendiciones. Puedo hacer que pueda ahora en el tiempo de la fruta y se pueda acercar. Así podemos juntarle. Tenemos enfrente, acá tenemos la chacra es con peras. Plantaciones de pera y al costado, más allá, tenemos manzanas. Ah, bien, bien. Bueno, sí, ya me voy a hacer un viajecito yo para allá para conocerla personalmente y que podamos, bueno, por ahí charlar desde otro lugar. Y mientras tanto, voy a entrar a el Facebook y voy a difundir lo que ustedes tienen desde allí. ¿Mm? Ya lo voy a ir a visitar, ya lo voy a ir a visitar. Bueno, espera, se le espera. Bueno, espera, no hay problema, tienen las puertas abiertas para cuando pueda venir. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por atenderme, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a usted por llamar, que tenga un día bendecido. Igualmente para usted y felicitaciones, ¿no? Por la obra que hermosa que están haciendo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, que tenga un lindo tarde. Besos. Estábamos con Marisa, ella coordina un merendero que se llama Las Sonrisas en la ciudad de El Chañar. Levantarse, dijo la rana, mientras espiaba por la ventana. Tira con tirita y ojal con botón. Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama. Tira con tirita y ojal con botón. Upa, dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones. Tira con tirita y ojal con botón.